Y bienvenido otro sábado más a nuestra emisora Noche Flamenca, propuesta por la PF de Orleans en sintonía de Radio Asconciel. Y aquí vuestro amigo Julián para presentar esta emisora como todos los sábados por la tarde. Y ahora vamos con Amor Pecador, la primera canción de la tarde. Quisiera olvidarlo, no sé qué me pasa, que ya no comprendo, no sé distinguir de lo malo a lo bueno. Estoy enamorado, no lo sabe nadie, lo vivo en silencio. No vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no quieres. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte. Tú no comprendes, amor pecador, que saber que tú ya no lo sientes. Tú no comprendes, amor pecador, que él tenga que saber que tú ya no lo sientes. Tengo una cabaña en mitad del campo, hecha de ramales que no tiene paso, y hora tras hora yo vivo pensando si ella vuelve de nuevo a mis brazos. Tengo una cabaña que habito yo solo en mitad del campo. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no quieres? Tú no comprendes, amor pecador, que él tendrá que saber que tú sientes. Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte. Tú no comprendes, amor pecador, que él tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Tú no comprendes, amor pecador, que él tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Los Chichos aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca, Amor Pecador. Y ahora vamos con una canción, Andalucía se llama. Thank you. Paco Candela aquí en Radio Asconciel 96.2 Andalucía se llama. Y ahora vamos con Ay Sevilla. Ay Sevilla, ay Sevilla, quien fuera el Guadalquivir para mecerme en rodilla. Sevilla, dame una flor para poder. Ay Sevilla, ay Sevilla, quien fuera el Guadalquivir para mecerme en tu orilla. Sevilla, quiero cantar a la tierra. Tierra en que nací, Sevilla, quiero cantar a la tierra en que nací, Sevilla, quiero cantar a la tierra en que nací, a la tierra en que nací. Ay, qué tristeza, Sevilla, cuando estoy lejos de ti. Ay, qué tristeza, Sevilla, cuando estoy lejos de ti. Ay, Sevilla, ay Sevilla, ay Sevilla, ay Sevilla, quien fuera el Guadalquivir para mecerme en tu orilla. Sevilla tiene un jardín de claveles. Sevilla tiene un jardín de claveles y azahar. Sevilla tiene un jardín de claveles y azahar. De claveles y azahar. Sevilla sueña mujeres junto a una reja en tu jardín. Sevilla sueña mujeres junto a una reja en tu jardín. Ay Sevilla, Sevilla, ay Sevilla, ay Sevilla, quien fuera el Guadalquivir para mecerme en tu orilla. María del Monte aquí en Radio Asconcial 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con Baila Morena. Ya tu mirada con la mía fantaseándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tu mirada con la mía fantaseándose, tu piel rozando con mi piel y y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos pelote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a fuego. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale botero sin calas automáticas. Y si tú gastes mami, tú eres mi lunática. Dale morena, que tú eres mi psicótica. Morena, ya no uso tus signos vitales, pa' que afrontaste con los anormales. Está buscando que el moreno te acorrale. Y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale morena, tírate al bote. Dale moreno, que nos fuimos a fuegote. Que muchos roncan estos soplapotes. Dale bambino, dale a fuegote. Dale morena, que el sudor se te note. Dale moreno, que nos fuimos a fuegote. Botera que se guilla con corote. A donde lo pillemos nos vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno. Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuegote. Ya tu mirada con la mía está saciándose. Tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Saciándose, que no salta con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote. De Cádiz, aquí en Radio Asconcia, el 96.2, Baila Morena, Noche Flamenca, con vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con Canalete. Thank you. Canalete aquí en Radio Asconciel 96.2 y ahora vamos Celo. La pena también puede que hay días que yo no quiera ni mirarla a la cara, pero en cambio hay otros que me la comen entera. Pero cuando la miro pregunto qué haría yo sin ella, porque ella sabe de sobra que para mí es mi princesa. A mi cara, la que aguanta mis malos humores y encima de todo se calla. Ella es a la vez tan jovencita y tan loca, para mí siempre será la primera, a pesar de conocer a muchas otras. Ella es. Que me controle los celos, no niego que no los tenga, pero si los tengo son porque te quiero. Yo lo que quiero, ponerte una flor en el pelo, mientras tú la despreciabas y decías que quedaba mejor en el florero. Pero cuando la miro pregunto qué haría yo sin ella, porque ella sabe de sobra que para mí es mi princesa. Ah, ella es la que alegra y endulza mi cara, la que aguanta mis malos humores y encima de todo se calla. Ella es a la vez tan jovencita y tan loca, para mí siempre será la primera, a pesar de conocer a muchas otras. Ella es la que alegra y endulza mi cara, la que aguanta mis malos humores y encima de todo se calla. Ella es a la vez tan jovencita y tan loca, para mí siempre será la primera, a pesar de conocer a muchas otras. Ella es, ella es, ella es. Andy Luca, el celo, y ahora vamos con Cómo me duele. Mira cómo te sufrí de verte. Rita aquí en Radio Asconciel 96.2 y ahora vamos con otra canción, con La Luna Llena. Te quiero como el mar quiere un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, para hacer todavía más bonito el universo. Y veneno en tu aire. Quisiera ser para ti un vicio inconfesable. Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar quiere un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo. Quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo. Porque te quiero como el mar quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer tu vida más bonito, más bonito el universo. Porque te quiero como el mar quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' ser tuya más bonito. Melendi aquí en Radio Asconciel, y esta canción fue también música oficial de la Vuelta Ciclista España. Y hablando de España, mañana tendremos la final de la Nations League contra la Francia. A ver lo que hacemos. Y ahora vamos con Cuando me miran. Puerto me llevaría. día conseguiré vencer la duda que vive en ti y con mi amor te recompensaré lo que esa duda te hizo sufrir. Cuando me miras y me sonríes no sé qué haría. Siento un fuego que me consume, se entiende el mío. Si fuera barco no sé a qué puerto me llevaría. Puesto el timón de tus ojos, perder vida hacia ti. En el barquito que de tu ilusión sería marinero, un capitán que traiga a mi puerto tu corazón. Déjame ser el timón, el de tu velero, y naveguemos juntos los dos. Si fuera barco, no sé a qué puerto me llevaría. Cuando el timón de tus ojos verdes vira hacia ti. En el barquito que de tu ilusión sería marinero, un capitán que traiga a mi puerto tu corazón. Déjame ser el timón, el de tu velero, y navegamos juntos los dos. Cuando me miras y me sonríes, no sé qué haría. Mira, con fuego que me consume, se enciende el mil. Se fue la barco, no sé a qué puerto me llevaría. El Fari, cuando me mira. Y ahora vamos con cuando se casa una hermana. Abre la ventana, prima, Marisol Bizcocho, cuando se casa una hermana... Y yo nunca he ido a la boda de mi hermana. A ver si un día voy. Bueno, y ahora vamos con Dímelo, Dímelo. Marco, dímelo, dímelo, aquí en Radio Ascensia el 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con Alborada Flamenca, Echo de menos mi tierra. y me ha dado. Sigo adelante, tengo el corazón partido, en una lo tengo todo, pero en la otra he nacido. Por suerte soy extremeño, la vida me hizo emigrante. Alborada Flamenca, aquí en Radio Asconcial 96.2, echo de menos a mi tierra. Y ahora vamos con Ecos del Rocío, La Carta. ¿Con quién te mando esta carta? ¿Quién te la puede llevar? Hola madre, ¿cómo estás? ¿Cuántas cosas que contarte? Aunque todo sigue igual, ¿cómo puedo no mandarte la rosa de tu rosal? El aire que respiraba, llevarte a tu nieta madre que esclavaita a ti. ¿Cómo puedo yo mandarte los besos que no te di? Pero me siento feliz, maldita sea mi suerte, el día que te perdí, porque ser dulce a la muerte va a llevarme a ti. Se cae la hoja del árbol y va sin rumbo por ahí, va sin rumbo por ahí. Mientras sigue el árbol verde, la hoja sigue feliz. Cuando una madre se muere, algo se muere de ti. Si vieras tu trigo verde, las flores de tu arriate y nuestro público feliz, ¿cómo podemos llevarte esta copla para ti? Pero me siento feliz, maldita sea mi suerte, el día que te perdí, porque sé con que la muerte va a llevarme junto a ti. Vuelve el trigo, la amapola y la golondrina al pueblo. fletín. Las carretas al carril, al horizonte la tarde y la mariposa al jardín. Y si tú volvieras madre, como el sol vuelve a salir. De chico me amamantaba y a pesar de hacerme grande, siempre fui tu sin vivir. ¿Cómo puedo yo mandarte las gracias que no te di? Pero me siento feliz, maldita sea mi suerte, el día que te perdí, porque sé que un día la muerte va a llevarme junto a ti. ¿Con quién te mando las cosas que te gustaban a ti? Tu temprano despertar, esa casita tan blanca por tu repaso de cal, y aquel olor de tu casa a ropa recién planchada. Un abrazo de tu nuera, sin esta gran compañera no viviría sin ti. Si yo mandarte pudiera lo que te hacía vivir. Pero me siento feliz, maldita sea mi suerte, el día que te perdí, porque sé que un día la muerte va a llevarme a ti. Ecos del Rocío, La Carta. Y ahora vamos con Canalete, que ya había escuchado la primera canción, y ahora va por Sevillana. Solito estaba en la calle, acababa de nacer. Solito estaba en la calle, acababa de nacer. Le hice un hueco en mi vida y estoy loquito con él. No tiene raza ninguna, pero es que a mí me da igual. Pero es que a mí me da igual, porque solo con mirarlo me da la felicidad. Me busca para jugar y en mis peores momentos. Canalete aquí en Radio Asconcia 96.2 y ahora vamos el agua que lleva el río. Suave como esta canción, llámame don, don dale. Yo soy el loco que te pone salvaje. Esta noche dale un perreo grave, suave, suave, salvaje. dale. Yo soy el loco que te pone salvaje. Esta noche dale un perreo, grave. Suave, suave, salvaje. Esa morena a mí me tiene loco. Y yo te juro loco por tenerla. Tú te metiste muy poquito a poco. Y ahora no sale de mi cabeza. Esa morena a mí me tiene loco. Y yo te juro loco por tenerla. Tú te metiste muy poquito a poco. Y ahora no sale de mi cabeza. Yo solo quiero que te olvides de él. Nunca le cuentes que fuiste infiel. Que te enredaste desnudo en mi piel. Los dos juntitos hasta el amanecer. Pa' mí, te comiste el postre y quieres repetir. Cuando estaba yo te hago venir. Con esta burra tienes que fingir. Tienes que fingir, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sé que tú tienes maldad. Si te gusta provocar, entonces vamos a jugar. Ay, ay, ay, ay, ay. Sé que tú tienes maldad. Si te gusta provocar, entonces vamos a jugar. Esa morena a mí me tiene loco. Y yo te juro loco por tenerla. Tú te metiste muy poquito a poco. Pero no sales de mi cabeza. Esa morena a mí me tiene loco. Y yo te juro loco por tenerla. Tú te metiste muy poquito a poco. Pero no sales de mi cabeza. Y la vida es esencial. Corte esa morena y ahora vamos con un gitano, Kenji, y estará el 6 de noviembre en el Zenith d'Orléans, y ahora vamos a escuchar a Kenji, la gitana. Si j'ai vu trembler mes doigts dans ta lèvre. Kenji, Radio Arc-en-Ciel, 6 de noviembre en el Zénith d'Orléans estará Kenji Girac y ahora vamos con Gitanita Mora. Quétete aquí, Gitanita Mora, y ahora vamos con Entre Mares Más Que Amigos. Cuando estoy junto a ti, hace algún tiempo descubrí que sabes quién soy mejor que yo. Me conoces sin trampa ni cartón. No sé por qué dentro de mí cambió mi forma de quererte y no consigo la vida sin ti. Pero si alguna vez quise querer, cuando no me tocaba, cuando el tiempo se había ido, a veces me traiciona la verdad y quiero más de ti cuando no estoy contigo. Que digo va a ser hoy y te veo cara a cara, no me atrevo a mejor. Jamás te quería perder, pero te pido que entiendas que hay cosas del alma a las que no encuentro razón. Te suplico que aceptes mi esta noche no sé si dormirme o sentar un ratito a esperar. sino que la vuelva a dejar como siempre a la verita mía. O será suficiente el abrazo por la vida que van a empezar, por la vida que van a empezar, y quitarme un golpe de vaso porque en casa la hay uno más. Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar, o sentarme un ratito a esperar. Por ver cómo va, ella que de niña en el patio la vieron jugar, y en su falda la han visto dormía. No sabrán si reírse o llorar cuando salga de banco vestida. Y hasta el cura se ríe otra vez cuando ha visto lo guapa que está, cuando ha visto lo guapa que está. Y una nube de arroz en la puerta me decía: tu niña se va. Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar, o sentarme un ratito a esperar, o pedirle mil veces a la mía que sin ti no me falte de nada. Eco del Rocío, esta tarde se casa mi niña, y ahora vamos con unos tangos. Flamenco aquí en Radio Asconcier, y ahora vamos con Lejos del Hogar. Lejos de la anchova. Perdida su mirada en el exterior, tan lejos de su vida y de su hogar, se siente abandonado y sin amor. Comprende que la vida es diferente, que sí, que mucha lucha y mucha fe. Por eso ha comprendido que su gente no pueden ya cuidarse más de él. Pero en el pasado fue con tan bien. Le cerró los ojos cuando quiso Dios. Qué vacío, soledad en el corazón y en el alma, miedo y frío. Qué vacío, soledad en el corazón y en el alma, miedo y frío. Alguna vez y juega con sus nietos y sus hijos, les habla de las cosas de su ayer. Hay otros que no tienen esa dicha, que nunca nadie les va a visitar, y vagan como sombras por el patio y buscan los rincones para llorar. Pero en el pasado fue con tan bien, su padre y su madre estuvieron con él. Cuidó por su vida, cariño le dio, le cerró los ojos cuando quiso Dios. ¡Qué vacío! Soledad en el corazón y del alma, miedo y frío. Qué vacío, soledad en el corazón y del alma, miedo y frío. Pero en el pasado fue con tan bien. Le cerró los ojos cuando quiso Dios. Juan Ramón Fuente aquí en Radio Arconciel, y ahora vamos con la Carlota la Loba. Gracias a Dios que te encuentro, verte me da escalofrío. Gracias a Dios que te encuentro, verte me da escalofrío. Y hasta me cojono por dentro, porque hace mucho tiempo tú tienes algo que es mío. No tienes perdón de Dios, me has robado lo mejor de mi ser. No tienes perdón de Dios, muy pronto vas a ver cómo duele el corazón. Porque esa niña morena que a ti te dice mamá, lleva mi sangre en su vena y me la voy a llevar, aunque te mueras de pena. Música. abandona su cría. La loba siendo una loba nunca abandona su cría, y tú la dejaste sola apenas con media hora y aquella noche tan fría. La oscuridad de un portón le buscaste por cuna al nacer, la oscuridad de un portón, y en vez de su no hice una caja de cartón. Porque esa niña morena que a mí me dice mamá lleva tu sangre en su vena, pero no voy a dejar que le la mates de pena. Entonces no sabía lo que hacía. Yo era muy joven entonces, no sabía lo que hacía. Aquello fue un duro golpe, no juzgué si no conoce ni la razón que tenía. Mi gente me abandonó y no quiso saber más de mí. Mi gente me abandonó, ahora te toca sufrir igual que sufrí yo. Porque esa niña morena que a ti te dice mamá lleva mi sangre en su vena y me la voy a llevar aunque te mueras de pena. Por tus palabras me extraño que vengas arrepentida. Por tus palabras me extraño que vengas arrepentida, porque has tardado 10 años en darte cuenta del daño que le causaste un día. Coge la puerta y te va, y que no se te ocurra volver. Coge la puerta y te va, si no vas a conocer a una madre de verdad. Morena, que a mí me dice mamá, lleva tu sangre en su vena, pero no voy a dejar que me la mates de pena. La Calota aquí, Radio Asconciel. Pasado quedó lejos, cuántas vivencias llevo en mi corazón. Siempre seguí sabios consejos, tengo una estrella que fue la que me guió. Vivo y sueño sonriendo, no hay problema que no tenga solución. Siento la libertad del viento, no consiento aferrarme al dolor. Yo me quedo con lo bueno, de lo malo que me libre a mi Dios. Y con mi música hoy vengo a recordarte que si tú quieres puedes con todo. Yo no soy dueña de nada, siempre busco lo prohibido. Yo te presto mis zapatos para que andes mi camino. Y en mi vida solo hay una, soy amiga de la luna, ella marca mi destino. Busco lo prohibido, yo te presto mis zapatos para que andes mi camino. Mi camino es solo y una, soy amiga de la luna, ella marca mi destino. Traía un mensaje que decía: no te rindas, por favor, que que en la vida las batallas solo se ganan si te llenas de valor. Y con mi música hoy vengo a recordarte que si tú quieres puedes con todo. Yo no soy dueña de nada, siempre busco lo prohibido. Yo te presto mis zapatos para que andes mi camino. Es que vida solo hay una, soy amiga de la luna, ella marca mi destino. Yo no soy dueña de nada, siempre busco lo prohibido. Yo te presto mis zapatos para que andes mi camino. Es que vida solo hay una, soy amiga de la luna, ella marca mi destino. Yo no soy dueña de nada, siempre busco lo prohibido. Yo te presto mis zapatos para que andes mi camino. Es que vida solo hay una, soy amiga de la luna, ella marca mi destino. Marisol Bizcocho aquí en Radio Arconciel. Y ahora vamos con mi pueblo. Cuando mi pueblo se mece con las olitas de mar, las olitas del mar, cuando mi pueblo se mece con las olitas del mar, un hombre tira su red a ver qué puede pescar. Y los campesinos van con su gorrita a pescar a sembrar. Mi pueblo vuela mi vida, una tierra a la mar. Cuando vuelvo a encantar, allí no van a dar campo, yo no te empiezo a amar, tengo un padrecito marido que no lo cambio con nada. Que alumbra mi caminar, que alumbra mi caminar, es el beso de la madre, que alumbra mi caminar, que es un árbol donde nace y nadie lo puede arrancar. Que bellas mujeres, hombres de palabra, también de blanca de cal, mi pueblo mueve al madrama, marita y agua salada. Cuando vuelvo a cantar, allí donde acaba el campo, junto a donde empieza el mar, tengo un pueblecito blanco que no lo cambio por nada. Una puerta, una ventana, una sábana arreglada, una sábana arreglada, una puerta, una ventana, una sábana arreglada, y que cuando se asomaba, cuando la iba a buscar. Y los marineros, con sus candileras, saludan en alta mar, mi pueblo vuela a Sanera y a un mar de su portal. Cuando vuelvo a cantar, allí donde acaba el campo, junto a donde empieza el mar, tengo un pueblecito blanco que no lo cambio por nada. Por mi pueblo, lo adora cuando se va, lo adora cuando se va, todo el que pasa por mi pueblo, lo adora cuando se va, tiene los brazos abiertos para donde quiera llegar. llega de la haya, no pasa dormido y se quiso despertar cuando el eco del rocío regresaba de cantar. Cuando vuelvo de cantar, allí va a acabar campo, junto a usted empieza el mante, un padrecito blanco que no sabe no tocar. Chunguito, me quedo contigo y ahora vamos con Pedro el Flamenquito. No sé de ti, seguramente me olvidaste y ya eres feliz con otro hombre que te dará todo lo que yo no te di. No acepto el fin de este cuento y tú no estás aquí. Ya no puedo vivir. Te necesito como el aire, aire, aire. Cuando tú quieras, solo que aire, aire, aire. Quizás ya es demasiado. casi un mes sin saber nada de ti. Me emborracho por olvidarte, pero no lo conseguí. ¿A quién le cuento mis penas si nadie me quiere oír? Duermo con la puerta abierta por si te da por venir. Paso la noche en vela soñando despierto, vagando por las calles como un callejero. Necesito como el aire, aire, aire. Cuando tú quieras solo caile, aire, aire. Quizá ya demasiado tarde, aire. Solamente pido que vuelva, aire. Te necesito como el aire, aire, aire. Aquella noche cansado de soñar, quise encontrarte. Quise encontrarte. Aquella noche cansado de soñar, quise encontrarte. Cansado de soñar, quise encontrarte. Quise encontrarte. Abrí la puerta, dormí a la ciudad. Salí a la calle, dormí a la ciudad. Y te busqué, Dios mío, cómo me busqué, en cada esquina, en cada rincón, porque esta noche, no sé por qué, se me olvidó tu adiós. Aquella noche, cansado de esperar, quise tocarte, quise tocarte. Aquella noche cansado de esperar, quise tocarte. Cansado de esperar, quise tocarte. Quise tocarte. Donde se juntan los sueños y la verdad, pensaba hallarte. Los sueños y la verdad, pensaba hallarte. Dios mío, cómo me busqué, en cada esquina, en cada rincón, porque esta noche, no sé por qué, se me olvidó tu adiós. que ya no sé cansado de llorar, quise abrazarte. Quise abrazarte aquella noche, cansado de llorar. Quise abrazarte, cansado de llorar. Quise abrazarte. Quise abrazarte, pero abrazaba la amarga soledad que me dejaste. La amarga soledad que me dejaste. Y te busqué, Dios mío. Se me olvidó tu adiós. Aquella noche cansado de pensar, quise escaparme. Quise escaparme. Aquella noche cansado de pensar, quise escaparme, cansado de pensar, quise escaparme. Quise escaparme y tu recuerdo decía sin parar, sal a buscarme, decía sin parar, sal a buscarme. Y te busqué, Dios mío, cómo te busqué, en cada esquina, en cada rincón, porque esta noche no sé. El maña aquí se me olvidó tu adiós y ya pronto tenemos que separarnos. Así que vamos con el grande Antonio Molina y a mí no me se va a olvidar de decirle adiós ya pronto. Y ahora Antonio Molina. Soy un pobre preso que perdió la ilusión. Soy un pobrecito soñador. Como yo puedo escapar, que plantón van a llevar. No quiero verme preso, pa' mi cazado en hueso. No sé ni cómo tengo ganas de cantar. Soy un pobre presidiario, soy un pobre pardio que muy pronto ha de volar. Soy un hombre que se muere porque ya nadie me quiere y nadie me va a esperar. Si feliz no puedo ser por culpa de una mujer. Estar libre o estar preso poco me importa. Ay, qué mal te vas a ver. Soy un preso y en mi cárcel una pasión, porque me veo sin corazón. Soy un parillo cantador que juró ser esclavo siempre de un querer. Cállate la boca que me quiero dormir, como una chantela muy que pata, que voy a dar. Yo tuve un gran cariño y yo 14 niños. Aquel amor tan grande me ha traído aquí. Soy un pobre presidiario, soy un pobre pariño que muy pronto ha de volar. Soy un hombre que se muere porque ya nadie me quiere y nadie me va a esperar. Si feliz no puedo ser por culpa de una mujer. Estar libre o estar preso, poco me importa a mí eso. Ay, qué mal te vas a ver. Por fin podré cantar toda mi pena con libertad. ahora vamos con la última canción, Sevillana del Pañuelo. Hasta el sábado que viene. El pañuelo.